raíces. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenos días, martes 16 de agosto, y aquí estamos, Raíces, nuevamente como último día de los días martes por la mañana. Luis ya nos ha comentado el cambio de horario, él se los va a decir al aire, así que el saludo para todos ustedes, espero que estén disfrutando de un hermoso día transerrano, y bueno, acá estamos. En uno de los programas más interesantes de la programación de FM Sierra, con nuestro amigo Luis, antropólogo de profesión, nacido en Tras la Sierra, de sangre aborigen, y bueno, todo el cariño para él y para todos sus comentarios. Y ¿cómo andás, Luis? Buen día. Hola, buen día, Carlos, y buen día a la audiencia también. Buen día también, yo no sé si decir buen día o buenas noches, porque con esto de internet estamos teniendo una audiencia también extendida que se sale de los horarios en que hacemos el programa al vivo. Y también para ellos un saludo especial a la gente que se molesta en conectarse a internet y escucharnos y mandar comentarios, críticas, opiniones, que nos vamos a ir tomando y desarrollando también. Así que bueno, ya vamos a bajar el correo y bueno, vamos a, si te parece, algunos se pueden leer al aire los mensajitos, y sí bueno, vamos a leer especialmente uno. Bueno, que leas un mail de alguien muy atento, que no, un especialista desde Perú que nos escribe, que es llena de satisfacción recibir ese tipo de mensajes. Así que a mí me parece, o está saliendo con eco esto. Ya lo podés cortar de ahí, de hueso. Luis Hueso Jiménez en Raíces. Ahora sí, está bien. Ahora está bien. Bueno, bien. El programa de hoy vamos a usar para contestar algunos mails, comentarios, opiniones que han llegado. Hacer algunas aclaraciones también sobre lo que había desarrollado sobre la cronología que di en el programa pasado, que ha suscitado algunos comentarios. Y ¿al interlocutor no te lo han criticado? Por ahora no. No, esta vez lo han criticado a mí. A mí también he recibido algunas tipas. Yo se ha afectado. Hago la fácil yo. un comentario también recibido por mail que me dice que a mí se me ve como dubitativo, como que es muy lento para la radio y que es muy interesante, pero que mi cadencia de hablar lo hace a veces un tanto difícil de aguantar en el escucha. Y bueno, yo en eso, uno es como es, Luis, y bueno, lo importante son tus conocimientos, cada uno guarda la forma. No le podemos gustar a todo el mundo, Luis, o sea, eso tienes que saberlo, y bueno, cada uno sabrá qué hacer, ¿no? De todas maneras, lo importante es que se hace con toda la buena intención. La idea es llegar con tus conocimientos a través de este instrumento que es la radio, que son los micrófonos, a mucha gente que no tiene oportunidad de conocer este tipo de cosas porque no están, o por ahí no están escritas en libros que uno puede encontrar comúnmente o directamente no están escritas, así que yo creo que ese es un detalle menor, Luis. Saludo para el oyente y bueno, y que si quiere aprender que ponga la oreja y se aguante los... No, ojo, que la crítica ha sido hecha en muy buena onda, sí, es un fiel oyente, nada más que me dice, che, ¿no podrías hablar un poquito más rápido? Y bueno, vamos a acelerar la... No, que lo escuche grabado y le metemos ahí un poco de acelerador. Es un detalle técnico. Yo no soy locutor, no soy hombre de radio. Yo tampoco, Luis, quédate tranquilo que yo tampoco. Simplemente trato de hacer una difusión y aprovecho también para hacer una aclaración. Yo no soy todavía antropólogo, todavía no tengo el título bajo el brazo. Estoy terminando la carrera, me falta muy, muy poquito para terminar, pero no soy. O sea, si bien ejerzo, todavía sí soy licenciado en historia, digamos, acá una cuestión de los títulos, sí, que yo los relativizo, pero... O sea que si es por chapa, tenés chapa. No, yo relativizo mucho el tema de los títulos, pero para otra gente es importante y por ahí... che, pero si este no es todavía... Y es cierto, o sea, todavía no soy. Estoy intentando ser realmente un antropólogo. Bueno, vamos a cuando seas, vamos a ponerlo al aire bien fuerte. Así se enteran, ¿no? Bueno, lo importante yo creo que es el desarrollo de la vocación. Con seguridad. Eso para mí es lo más importante, o sea, que los títulos. Tenemos una cultura hacia los títulos también como sociedad, como que solamente el título habilita a hablar en determinada cosa. Y yo creo que es importante, por ejemplo, que un médico sí tenga el título, porque digamos, un error de un médico tiene vidas en sus manos y bueno, tiene que estar fehacientemente formado para empezar a ejercer, pero digamos, es lo mío que yo me equivoque en una fecha, la rectifico, o en algo que digo se puede rectificar, no le hace daño a nadie, supongo. No, acá no hay una importancia de vidas o de bienes o de algo que pudiera dañar de alguna forma a otro. Entonces me permito esta libertad de ejercer sin aún tener el título. Por ahí, discúlpame, ¿no? Pero ya que tocaste el tema de los médicos, muchos médicos, o mejor dicho, una gran mayoría se hacen llamar doctores y no están doctorados. Muchos abogados se hacen llamar doctores, ostentan la chapa de doctor en el frente de sus casas y el 99%, bueno, no sé, en Tras la Sierra creo que no hay doctores en abogacía. Y creo que tampoco hay doctores en medicina, te diré. Por ahí el tener cierto título te da la posibilidad de ostentar uno mayor que no lo tenés, y eso también es una falsedad. De todas maneras, por ahí las palabras tienen una cuestión que está reñida con lo cultural, ¿no es cierto? Pero sería bueno, ¿no?, que el que es médico se haga llamar médico, el que es abogado se haga llamar abogado, y retiren eso de doctor para aquellos que hacen un doctorado. Estudian un poquito más de lo que lo hace cualquier profesional, y bueno, y empecemos a entendernos, porque por ahí me parece a mí que si alguien se doctora, no le debe agradar mucho que a los colegas se hagan llamar doctores cuando no lo son. Pero bueno, es una cuestión de chapas y pavadas que tiene que ver con nuestra cultura, que tenemos que revisar por ahí y no dejar que nos... también que nos engañen, ¿no? Porque no deja de ser un engaño. Pero es otra harina de otro costal, vamos a hablar... Hablar de engaños, una de las cosas que he recibido, una consulta que he recibido a través del mail es si tengo alguna información o puedo explicar algo sobre las profecías mayas del 2012. Y yo creo que son un engaño, lo digo... abiertamente me hago cargo de mis palabras. ya lo voy a desarrollar ahora en el programa. Yo creo que ahora vamos a ir a un tema musical, así nos organizamos con esto del tema de la de las respuestas que vamos a ir dando. Pero sí adelanto esta, como después lo voy a fundamentar, el tema de las profecías mayas son un engaño para la mucha gente que lo cree. La gente tiene miedo de morirse el año que viene. Claro, hay toda una serie de cosas que se ha hecho, se venden muchos más libros sobre superchería, sobre cosas que no tienen fundamento, sobre cosas verdaderas, reales y verídicas, porque no son comerciales. Uno de los problemas de que no hay bibliografía sobre los comechingones en particular, por ejemplo, es que no es comercial. Para los editores no es rentable hacer unas ediciones chiquititas de 1000 ejemplares, 800 ejemplares. No tendría mayor impacto comercial, entonces no se invierte o no se arriesga en eso. Pero, por ejemplo, se hace sobre las profecías mayas, se venden de a miles. Se venden de a miles, se venden por internet. Es impresionante. Y es una cosa fundamentada en mentiras. O sea, hay algo de real, digamos, en lo que hicieron los mayas, que fue tallar los calendarios año por año, y llegaron hasta el 2012. Pero llegaron hasta el 2012. Ahora, se habla de las profecías mayas, y hay un escrito, pero que hace menos de 10 años, que fue realmente traducido el lenguaje maya, el lenguaje escrito maya, que fue el primer y único lenguaje escrito en América precolombina. Sin embargo, el Popol Vuh, que es una versión americana de la Biblia, no habla no tiene ni profecías ni habla de otras cosas. Que uno de los programas que yo pienso hacer es precisamente sobre las traducciones del Popol Vuh, y que no tiene nada que ver con esta cosa de las profecías mayas, que la toman de que el calendario labrado llegue hasta el 2012. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. Y ahora te propongo a vos, Carlos, y a los señores oyentes, que vayamos a un tema musical. Vamos a escuchar algo de El Pueblo Com. A ver. No vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Nata Grande, que es de un grupo Koya. ¿Lo tenés, Carlos? Está. Esa Nata La Nata es una forma de música, como el carnavalito. Típica del pueblo Koya. Raíces. Raíces. Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa de los martes con Luis Jiménez. Y bueno, luego de haber aclarado algunas cuestiones que tenían que ver con su titulación o no titulación, en realidad aclaro más sobre el tema. Luis en ningún momento dijo que era antropólogo, lo he dicho yo, o sea, yo me hago cargo. Él es un estudiante avanzado de antropología, le quedan, entiendo que le queda una o dos materias, no es muy importante esto, una materia, y bueno, y lo que quiero es dejar en claro eso, que él en ningún momento se adelantó a decir que era tal o cual cosa, o tenía tal o cual título, sino el que ha mencionado eso en algunas oportunidades he sido yo, simplemente creo estar trabajando en nuestra radio con alguien que conoce mucho de la cultura amiare, de los comechingones o como quiera usted llamarlo. Y bueno, y creo que esa ha sido la idea de FM Sierras, de aprovechar los conocimientos de Luis y en ningún momento ostentar ni dejar de lado o ocultar absolutamente nada. A ver quién me llama acá, un mensajito. Devuélvanle los dedos al operador, dice, que con los muñones no se apaña. No entendí lo que el Papal Book, si es una versión americana de la Biblia, Oreste de Tapia. No, el Popol Vuh no es una versión americana de la Biblia. Es el comparativo, para que se entienda. Es la forma, la cosmovisión del pueblo maya de sus orígenes. Una idea teológica de sus orígenes, cómo se hizo el mundo, qué dioses lo rigen, todo ese conjunto, y un poco también de la historia vista desde ellos mismos, de cómo el hombre es puesto en la tierra, que digamos es comparativo a la Biblia, no una versión de la Biblia. ¿Se explica? Yo creo que sí. Cualquier cosa, el oyente, si quiere mayores explicaciones, puede enviar nuevamente otro mensajito pidiéndonos qué parte es lo que no entendió. Bueno, tengo un mail acá, Luis, que te ha enviado un arqueólogo, ¿no? Jaime Briceño, desde Perú. ¿Querés que lo leamos? He escuchado con atención, estimado Luis, he escuchado con atención su programa, creo que la tarea que realiza es encomiable. La difusión hacia el público en general del trabajo arqueológico es difícil. Yo lo realizo a través de mi sitio web, nos da el sitio web www.arqueologiadelperú.com, fácil de acordarse, arqueologiadelperú.com, pero debo confesar que la mayor parte de las consultas no son sobre el trabajo que realizamos, sino más bien para satisfacer curiosidades turísticas. En fin, como sea que sea el caso, su trabajo es muy bueno. No obstante esto, y a que he sabido que usted anteriormente, por un trabajo suyo publicado por la Universidad de Buenos Aires, a mi entender, la mejor compilación y estudio comparativo de las puntas líticas del arcaico sudamericano, le repito, no obstante esto, me permito discrepar con algunas aseveraciones que hace en su programa radial. Antes de entrar en detalle más profundo, quizás sus opiniones se basen en conceptos vertidos desde las posturas de la arqueoantropología, con lo que en general no concuerdo. Quizás porque no haya tenido una buena fundamentación de los conceptos que llevan a usted y sus colegas obviar los trabajos que demuestran las actividades tempranas del hombre en Sudamérica, como por ejemplo lo referente a la cultura moche y sus antecesoras en el lugar geográfico. Su referencia radial dice, hacia el 2500 a.C. aparece la cerámica primitiva, y aquí subraya y pone en negrita el arqueólogo Jaime Briceño, Y agrega, cuando hay sitios como Alto Verde, Chumbilla y Paracas, entre otros, que nos muestran cerámicas ya en el año 3000 a.C. Quedo de usted, su más atento escucha y a la espera de su atenta respuesta. Un abrazo desde el Perú, Jaime Briceño, arqueólogo. Bueno, lo que escribe Jaime, estuve viendo el sitio web, es espectacular, se lo recomiendo a todo aquello que le interese los temas arqueológicos y especialmente los orígenes del Imperio Incaico, porque es riquísimo, está mostrando en la web un trabajo de muchos años. Se lo repetimos, Luis, www.arqueologiadelperu.com. Ese es el sitio de este arqueólogo. Lo estuve viendo, realmente me emocioné de ver un trabajo tan profundo para divulgación al público. En general, los arqueólogos, antropólogos, hay bastante publicación, pero de estudio, y no abierta o no difundida entre el público en general. Entonces, este esfuerzo de difundir las tareas de la arqueología me parece muy lindo, y además hecho con tanta seriedad como lo hace Jaime Briceño en su página. Y en cuanto a lo que él sostiene, me acabo de enterar primero de que hay una publicación de mía de la UBA, y yo creo que hay algún error. No creo que haya una publicación mía de la UBA, sino sea el trabajo que él se refiere, porque es una monografía que yo preparé para una materia y que realmente no tiene ninguna elaboración propia, simplemente he hecho un trabajo comparativo de lo que han sobre lo que han hecho otros arqueólogos sobre la documentación de investigaciones de otros arqueólogos, nada más que la clasifiqué y la ordené, nada más, y es una monografía que reúne todo eso en un solo trabajo. Yo creo que la referencia de este señor Jaime es sobre ese trabajo, y no creo que sea una publicación, sino algún apéndice de algún apunte que se utiliza en la carrera. ¿Cómo ha llegado al Perú? No tengo la menor idea, pero lo que sí estoy seguro es que no se trata de una publicación de la Universidad de Buenos Aires, sino algún apunte o alguna referencia, por un lado. Y por otro lado, también Jaime hace referencia a el tema de que lo que yo digo a lo mejor está fundamentado en la visión que le da la antropología arqueológica al trabajo arqueológico. Hay diferencias de cómo aborda un profesional y otro el tema de la arqueología. Él es arqueólogo y, digamos, la antropología arqueológica es una carrera que a nivel mundial todavía no cumple los 20 años de existencia. Hay muy pocos profesionales que desarrollan esta carrera, no solamente en Argentina, sino el año pasado, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires no hubo ningún egresado de antropología arqueológica. La carrera existe y hay gente cursando, pero el año pasado no hubo ninguno egresando. Lo tiro como un dato para dar una idea de lo poco desarrollado que está esta carrera. Tenemos visiones distintas para abordar el mismo tema. Para un arqueólogo es importante las fechas datadas cuando se encuentra algo, un objeto. Si en una cultura se encuentra en determinado lugar la cerámica, ya quiere decir que la cerámica existe a partir de esa fecha. Para la visión antropológica, cuenta el momento en que ese objeto es de uso difundido, de uso extendido hacia muchas comunidades. Y yo, cuando venía en viaje hacia aquí, venía pensando cómo explicarlo, y se me ocurrió explicarlo más o menos como el tema del MP3. El MP3 muy conocido y de uso muy difundido en nuestra cultura. Sin embargo, en el primer mundo ya el MP5 es una cuestión de uso corriente y aquí no ha llegado. Los más adelantados, los más avanzados están en el MP4, pero es imposible de ir a un lugar especializado a comprar el MP5. Si un arqueólogo, si dentro de 1000 años quisiera analizar nuestra cultura global, algún arqueólogo podría decir: en el año 2011 el MP5 ya existía en la Tierra. Es cierto, ya existía en la Tierra, pero no era de uso planetario. ¿Se entiende la comparación? No era de uso común. Estaría estableciendo este señor una diferencia de 500 años, ¿no? Sí, es que son los 500 años, o sea, yo cuando hice esa cronología que fui dando en distintas etapas, observa no los momentos históricos o las fechas históricas para cada avance tecnológico, sino la difusión masiva, que es la visión antropológica, no la difusión local. O sea, yo hago citas de fechas en las que, por ejemplo, digo, para el 3000 el uso del maíz ya estaba en Sudamérica, 3000 antes de Cristo. Eso no quiere decir que en la cueva de Guitarrero haya muestras de que el maíz ya había sido introducido más o menos 500 años antes. Disculpame, ¿qué es la cueva de Guitarrero? Un sitio arqueológico en el norte de Perú. El hecho de que se pueda datar en un lugar determinado la existencia de determinado uso humano no quiere decir que haya sido de uso general. Y eso es lo que le importa a la visión antropológica, no al punto de vista arqueológico. Claro. De todas maneras, rescato, Luis, que bueno, que estamos propensos a cometer errores. Si los hubiera, estoy seguro que vas a ser el primero en reconocerlo. Me parece interesante, además de todo esto, de que nuestro programa radial, nuestro humilde programa radial de los martes, de para la polémica a nivel de personas que están muy lejanas a nosotros, en el caso de Perú, alguien que se ponga a cuestionar o a apoyar o a polemizar o lo que sea, ¿no es cierto? O a felicitarte también, porque me parece que más que todo es una felicitación el correo sobre tu trabajo a través de este medio. Qué interesante, ¿no?, que esto ocurra y que lo generemos aquí en Tras la Sierra, en San Pedro. Una humilde señal de radio que levanta sus programas semanalmente a un blog, y que de ahí en diversos lugares del mundo, a través de un señalizador en el blog, podemos establecer medianamente desde dónde se levantan las grabaciones que allí están y los audios, etcétera. Y bueno, nos ha asombrado ver que de muchos países del mundo escuchan muchos de los programas que se emiten desde acá de San Pedro. Y nada, yo quería hacer este comentario porque me parece que tenemos verdaderos baluartes en nuestra región. No solo me refiero a las personas que nos acompañan semanalmente en esta radio, en esta radio que apenas tiene 6 meses de vida, sino que evidentemente existe un gran potencial desde lo humano, desde lo profesional en Tras la Sierra, que tal vez nos los estamos perdiendo, nos estamos perdiendo la posibilidad de divulgarlo, nos estamos perdiendo la posibilidad de escribirlo, de participar, y no me refiero solamente a FM Sierra, sino me refiero a todo lo que es el espectro de la radio en general y de la televisión, cuando en muchos casos verdaderamente no nos aportan nada en absoluto, ¿no es cierto? Por ahí hay contenidos muy vacíos y digo, hay un montón de gente que seguramente estaría muy dispuesta a poder expresarse, a poder poner también en los micrófonos puntos de vista o sus conocimientos, sus saberes, y a veces eso por un motivo u otro no ocurre. Así que un poco nos alienta a continuar en este camino, en el camino que ha tomado toda la gente que hace FM Sierra, que no se trata de, no es la idea del dueño de la radio, sino que es la idea de 14, 15 personas o más, porque cada uno tiene sus compañeros, sus compañeras, que de alguna manera, sin estar trabajando en la radio, también influyen para que esta señal pueda salir al aire todos los días. Y por supuesto la inestimable participación de todos nuestros oyentes a través de humildes mensajes de texto, que no son verdaderamente tan pequeños cuando a veces dicen tantas cosas lindas. Así que eso era nada más que poco para cerrar. Las felicitaciones, Luis, que nos estén escuchando en otros lugares de, en este caso, de nuestro continente, de nuestra Sudamérica, y el saludo para el amigo Jaime Briceño, desde Perú. Y bueno, desde acá quedamos a su entera disposición, Jaime. Esperemos que este programa también lo escuches, lo puedas levantar, y nada, el saludo para todos. Sí, a mí me llena de satisfacción, pese a que, digamos, pueda haber alguna divergencia. Es participación, es participación, es gente que se toma la molestia y el tiempo de escucharnos y de emitir su opinión. Eso tiene un valor enorme. También había recibido otro mail, que me lo acuerdo, una chica de acá de Argentina, creo que de Buenos Aires, se llama María, firma María, que me pregunta sobre el 2012 y las profecías mayas. El tema de las profecías mayas ya lo expliqué, o sea, no tienen fundamento arqueológico. O sea, aparecen supuestas traducciones de los mayas y que no, si uno busca las fuentes, no están. O sea, o hacen fuentes, dicen, de un libro perdido que lo tiene un chamán, que no sé, pero que no puede ir un profesional y decir, a ver, vamos a aprender todos de esto. Aparentemente existe, se cuida, pero sirve para que unos pocos hagan plata y no para que se pueda estudiar y difundir al alcance de toda la gente. Entonces, si realmente existen esos documentos que se citan, tendrían que estar al alcance y a la disposición del análisis de profesionales para poder establecer la veracidad o no. O sea, sería muy interesante, sería una revolución científica que aparezcan las traducciones que dicen que hay de las profecías mayas. Hasta ahora ningún profesional ha podido poner en análisis esos documentos. Así que, bueno, creo que es una de las tantas supercherías que giran, que están en torno a gente incauta que busca cosas nuevas, que en buena fe espera encontrar respuestas, que busca saber de hacia dónde vamos. Y bueno, se ofrecen estas cosas y bueno, se compran, se venden. Para mí lo más importante de la cultura maya y que tendríamos que ver y analizar es que esta cultura, la cultura maya, para mí y para muchos profesionales, ha sido lo más avanzado que ha surgido en América, en muchos aspectos. En muchos, 600 años antes de que lleguen los españoles, ellos ya tenían escritura y un sistema avanzadísimo en muchos aspectos. Pero desaparecen, y está probado, desaparecen por un colapso ecológico. Un colapso que crea, modificaron tanto el medio ambiente en donde estaban, que se produjo un colapso que les impidió seguir desarrollando la vida como la venían haciendo, y se dispersó, se fue, hubo aparentemente, hay teorías que hablan de una revuelta campesina al estilo de lo que pasó acá al 2000, o sea, cuando las cosas andan mal los responsables son los gobernantes y el pueblo se subleva. Aparentemente esta es la razón última por la que desaparece la cultura, o sea, desaparece en una sociedad como los mayas, tan estratificada, muy, muy estratificada, las diferencias sociales son muy bien grandes, el acceso al conocimiento no era masivo en la cultura maya. Entonces, al desaparecer los pocos que administraban el conocimiento y el Estado, desaparece como cultura. No la gente que la integraba, pero ya no son capaces de sostenerlo en el paso del tiempo, al punto de que cuando llegan los españoles es una cultura totalmente extinta. Extinta incluso para los pueblos que sucedieron a la cultura maya. Y ya se había perdido el sistema de escritura. Pero lo importante, lo que nosotros tenemos de ventaja sobre lo que ocurrió, es poder saber, poder ver qué pasa en el medio ambiente y qué consecuencias tiene para el hombre esa actividad. La gran ciudad de los mayas se calcula que tendría entre 100.000 y 200.000 habitantes. Se ha hecho un cálculo aproximado de que cada 10 personas consumen, si se cocina leña, se calefacciona leña, se hace todo, es aproximadamente de un metro cúbico de madera por día. Si uno tiene durante 2.000 años consumiendo 100.000 personas un metro cúbico de madera, son 100.000 metros cúbicos diarios. En el momento de la desaparición de la cultura maya, todo un círculo de aproximadamente 120 kilómetros alrededor de donde vivían habían desaparecido totalmente la madera. La desaparición de los bosques llevó a una desertificación. Las lluvias se alejaron. La retención del suelo de humedad se hizo menor. Si bien tenían sistemas de cultivo muy avanzados, sistemas de riego muy avanzados, no son suficientes si falta la lluvia. Hubo también cambios climáticos en ese momento, pero localmente el régimen pluvial disminuyó a tal punto que esa parte que era 4.000 años antes, era una zona selvática y muy húmeda, aún hoy no se ha recuperado, aún hoy son manchones de desierto, consecuencia de la actividad humana. Y yo creo que lo que se tendría que difundir de los mayas son estos aspectos, porque no hemos aprendido, porque seguimos haciendo lo mismo, porque seguimos haciendo el monocultivo, seguimos arrasando los bosques, y yo creo que estas experiencias son lo que nos da el valor y el sentido de estudiar la arqueología y lo que ha ocurrido con los pueblos anteriores, y no las predicciones, pues se pone mucho acento en las predicciones, en lo que los mayas supuestamente dijeron que iba a ocurrir en el 2012, y no en los aspectos de profundo impacto ecológico y ambiental que llevaron a la desaparición de la cultura más avanzada en América. Si esa cultura se hubiese mantenido 600 años más al momento de la llegada de los españoles, hubiese sido una cultura técnicamente más equiparable a los españoles, no tanta diferencia como ocurrió. Y lo que le ocurrió a los mayas le ocurrió a muchos otros pueblos. Acá en Sudamérica hay culturas más en el Perú y Ecuador, culturas que desaparecieron también por el impacto ecológico. Esto se está pudiendo estudiar ahora. Y el tema tiene que ver en muchos aspectos, porque en general también existe una idealización. Muchas veces se toman modelos ideales, se pondera algún tipo de actividad de los pueblos originarios, como que respetaban la naturaleza y que como que tenemos que tomar esos modelos, volver a eso, sin tener en cuenta o ignorando todos estos factores de profundo cambio ecológico, de profundo cambio en el medio ambiente que llevó a la desaparición, no solamente de los mayas. O sea, todas las culturas que fueron desapareciendo sucesivamente a lo largo de la costa norte de Perú y de Ecuador, tuvieron las mismas razones. O sea, siempre pasa el agotamiento de los recursos naturales hace imposible el sustentar las grandes ciudades. Más cuando el único combustible disponible es la leña. Entonces, cuando vos tenés una gran concentración urbana que depende para combustible solamente de la leña, el impacto ecológico es arrasador. Y es un aspecto que se ha dado en muchas culturas y en muchas partes del mundo. Y llama la atención de que no trabajemos más sobre estos aspectos y que no rescatemos el pasado para aprender. O sea, nosotros tenemos la enorme ventaja sobre los pueblos originarios de poder ver que hay fenómenos que ya ocurrieron, no a la escala que está ocurriendo ahora, pero sí a escalas locales. Ya está recontra demostrado, se puede trabajar con mucha precisión. Las nuevas tecnologías permiten trabajar y reconstruir un pasado. Y a mí, o sea, con respecto a los mayas, precisamente yo creo que son el ejemplo más grande y el ejemplo donde nosotros tendríamos que poner el ojo. O sea, si queremos una predicción maya, tenemos que ver lo que hicieron con su medio ambiente y qué estamos haciendo nosotros con nuestro medio ambiente. Y ahí sí tenemos una buena predicción. Es como que cada uno de nosotros vive su propio tiempo. Obvio que vivimos nuestro propio tiempo, pero digo, vivimos como dentro de una burbuja donde muy pocas veces queremos aprender de la historia. En realidad la curiosidad por saber si nos vamos a extinguir el año que viene, estoy seguro que responde a la necesidad de poder poder disfrutar de los bienes o de hacer las cosas que uno tal vez no puede hacer en tiempos normales o la mera curiosidad de saber cuándo vamos a dejar de existir. Pero en general nada debe tener que ver con la historia ni con cosas verdaderamente trascendentes. De ahí que las editoriales o algunos autores exploten esa curiosidad del hombre. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Me comentaban mis abuelitos cuando el cometa Halley y que había gente que se suicidaba y eso. Y después luego ha habido otras. Y luego ha habido historias también tal vez más pequeñas, más de ridículas, pero que han tocado a algunas comunidades en especial, que se han terminado a veces suicidando en función de predicciones que decían que se iba a acabar la vida en determinado momento. Las religiones también han participado de esto, asustando a sus grupos de con este tipo de historietas. Es eso lo que yo por lo menos lo veo desde ese lado. Yo no tengo experiencia en lo que respecta a estas culturas ni a tus comentarios, pero sí te recuerdo que los que compran ese tipo de librería son personas que son como verdaderos espejitos que de pronto nos deslumbran y queremos anticiparnos a cuestiones que tienen que ver con la historia verdadera y que en verdad no tienen nada de verdadero. es paradójico, ¿no?, que el esfuerzo productivo se oriente hacia cosas tan poco serias, ¿no? Y lo que realmente se puede demostrar, trabajos que cuestan y que llevan años y años de poder determinar, sean dejados de lado porque no son productivos. Y eso a mí siempre me ha parecido algo paradójico en nuestra cultura, ¿no? Pero no tengo respuestas, digamos. Sé que funciona así y me manejo con ese conocimiento, pero no le encuentro respuestas. Hay muchas teorías, especialmente desde el campo de la antropología, incluso de la sociología, del comportamiento de masas con respecto a este tema, a este tipo de temas. Sin embargo, o sea, yo no encuentro ninguna totalmente satisfactoria. Debe haber alguna explicación o un conjunto de explicaciones que puedan explicar este fenómeno, pero lo concreto es que existe, funciona así, es nuestra realidad, no la podemos cambiar. Prima el interés económico por sobre el conocimiento e incluso el interés común, el poder ver el pasado como una fuente de experiencia para la humanidad, porque el estudio de la historia, la antropología, la arqueología, lo que buscan es precisamente acumulación de experiencia, acumulación cultural. Lo que pasó con los mayas tendría que ser un conocimiento difundido universalmente, tendría que ser algo, y lo vemos en algún que otro documental de Discovery Channel y punto. Después es todos programas o difusión de cosas que para distender, para no pensar, para lo estamos escuchando en FM Sierras, hoy en Raíces. Por eso. Ponete un... Vamos a un... Che Guerra, Amanecer, Corotoba, Chelapi. ¿Vamos por ahí? Vamos. Raíces. Todos los hombres son estos. En esta lucha estaré. Todos los hombres. Pachito Cinero, todo junto lo llaremos. Indio Blanquito Cinero, Raíces. Bueno, acabamos de escuchar a Bernabé Montellanos haciendo un tema que se llama Tinya. Tinya quiere decir caja, haciendo una baguala. Lo que hace Bernabé Montellanos, excepto por el tema del idioma, es también una reconstrucción de la música de los pueblos del Valle, de los pueblos de Aguita, sería del ¿cómo que se llaman? Ay, se me fue. Tinya es caja. Tinya es caja, pero no, la ubicación, para que la gente se ubique, Catamarca, La Rioja, no me acuerdo cómo se llama el valle este tan conocido que sí, recién lo estaba pensando y me lo acordaba, pero bueno, no tiene, es originario de esa zona, esa forma de expresarse, la baguala. Y bueno, Bernabé Montellano, que también lo vamos a ir poniendo así bastante seguido, hace este tipo de música, o sea, muy sería étnico, Muchos puristas dirán, ah, pero canta castellano. Lo mismo es étnico, está respetando la forma, la cadencia, una serie de cosas. Bueno, Carlos, y tenemos que anunciar que este programa no va a salir más en este horario matutino, sino que nos vamos a la tarde de los martes. Ah, muy bien. A partir del martes que viene. ¿A qué hora va a ser el encuentro del martes? 18 horas. 18, raíces a las 18 horas. O sea, pasamos de la mañana a la tarde. De 18 a 19. De 18 a 19. El nuevo horario de tu programa. El nuevo horario. La repetición de los días domingos sigue siendo la misma. Bien. También tengo que hacer otro anuncio más, es que cambiamos el blog del programa, camiares.blogspot.es, no corre más, es el mismo camiaresblogspot.com, porque el punto es no funcionaba bien, había gente que quería dejar un mensaje y se borraba automáticamente. Entonces lo tomaban, pero no lo almacenaban. ¿Y ahora está funcionando? Ahora está funcionando en el punto .com. Muy bien. Bueno, hoy no hemos desarrollado ningún tema nuevo. Hemos hecho sociales. Hemos hecho sociales, hemos hecho feedback. Un abrazo muy fuerte desde Argentina para Jaime Briceño, arqueólogo peruano. Que espero que continúe enviándonos sus mensajes y sus correos electrónicos, y desde ya está invitado a nuestra radio, Jaime, cuando usted lo desee. Yo estuve mirando esa página, me parece espectacular. Vamos a observar. Espectacular, tiene información desde... Además quedé asombrado, la legislación peruana de protección del patrimonio cultural, o sea, data de 1800, no sé, ahí estaba mirando, 1800 y pico, cuando apenas se establece la República del Perú, una de las primeras leyes, una de las primeras cosas que se me preocupan ellos en tener es una ley de protección del patrimonio cultural. Nosotros, el equivalente data de la década del 80, en 1980 y pico. Nos llevan la delantera los hermanos peruanos. Sí, en ese aspecto, sí, además la formación de arqueólogos en Perú, es la tradición que tienen es muy buena, tienen arqueólogos muy muy capacitados, y además el ritmo en que van haciendo nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, es en comparación nuestra, nosotros nos movemos a paso de caracol y ellos realmente avanzan, todos los años están dando noticias de nuevos sitios arqueológicos, de nuevas evidencias arqueológicas, recuperan material. Es otra cosa, y tenemos que aprender mucho de los hermanos peruanos en este aspecto. ¿Quién te dice ahí que Jaime no se quiere dar una vuelta por estas latitudes? Y de acá lo vamos a estar esperando, y y de paso lo podemos enfrentar con los micrófonos ahí, seguir aprendiendo también de Jaime, ¿no? Y a Jaime le vamos a pedir también que nos mande algún audio. Ya he pedido a algunos colegas de otras partes del mundo que nos manden audio. No es lo mismo leer que escuchar, ¿no? La voz tiene una magia, ¿no? Sí, es otra cosa. Escuchar otros acentos, otra forma de explicar. Y bueno, vamos a seguir ampliando despacito, pasito a pasito, vamos construyendo este espacio de difusión de la arqueología en nuestra zona de Tras la Sierra. Que cuánto nos falta aprender, ¿no? Así que, bueno, prometo que para el próximo programa vamos a verter más información específica, que supongo que es lo que la gente que escucha este programa le interesa, y no tanto el social, supongo. Seguro. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo martes, que será a la tarde. Y bueno, bienvenidos sean los mensajes, el que tenga algo para decir. Me ha pasado bastante que mucha gente nos escucha los domingos, Carlos, que le gustaría participar con mensajes, qué sé yo. Y bueno, si alguien está escuchando el domingo y quiere mandar un mensaje, sí, los tomamos, los tomamos y los contestamos como si los gustemos, los analizamos el martes y los dejamos en nuestro teléfono, no hay inconveniente. Nadie se quede con una duda, nadie se quede con las ganas de saludos, nadie se quede con las ganas de preguntar o de criticar o de sugerir. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, Luis, en el nuevo horario, en el nuevo martes a las 6 de la tarde. Hasta el martes. Gracias por la atención. Raíces.